auspician Caminante. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Caminos de la libertad. Andar y andar los caminos sin nada que me entretenga, compuso Atahualpa Yupanqui en su canción Los ejes de mi carreta. Quizá ese fuera el pensamiento hace ya 206 años de los congresales que viajaron a firmar la Declaración de la Independencia en aquella casona de Tucumán, donde poner el gancho requería de mucho coraje. El poder realista no cedería así, tan fácilmente, sus posesiones americanas. Y si tenía éxito en su represalia, los cabecillas de la revuelta serían los primeros en perder la vida, sus familias y sus posesiones. Pero llegar hasta Tucumán y firmar ese 9 de julio requirió de un gran esfuerzo del que poco se habla. Construir la Argentina, que por aquel entonces era apenas un sueño, demandaba viajes de semanas y meses en caminos de tierra y barro, peligrosos, cansadores. Los vehículos eran incómodos, como las vestimentas de las épocas. Los diputados viajaron en carretas, diligencias, galeras, sopandas, o a lomo de mula o caballo en jornadas interminables y con postas muy precarias a lo largo de las rutas. Pero los protagonistas no se quejaban. Tenían un sueño y eso era más poderoso que cualquier incomodidad. Poco a poco los diputados de Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, Sucre, Córdoba, Buenos Aires fueron llegando a la ciudad de Tucumán. Con ellos arribaban el suspenso, las expectativas y las exclamaciones de algarabía en el pequeño pueblo que por entonces era esta ciudad del norte argentino. La ciudad estaba poblada de rumores y desde la Revolución de Mayo, los revolucionarios habían ido y vuelto con proyectos, planes, marchas y contramarchas sobre lo que había que hacer. El futuro no estaba claro y ya entonces primaban las divisiones. Pero en una cosa estaban de acuerdo: declarar la independencia de España y de sus reyes y de cualquier otra dominación extranjera. Aún hoy, hacer la Argentina es construir calles, es abrir caminos y carreteras. Una foto publicada recientemente en Facebook por un amigo de la casa, el periodista y escritor citibelense Guillermo de Franco, muestra a un grupo de trabajadores, constructores del Camino General Belgrano en 1914, flacos, extenuados, posando para la foto en una pausa del agotador trabajo que significaba mover la tierra a pico y pala para después colocar a mano, uno por uno, centenares, miles de adoquines. Sangre y sudor para construir rutas y caminos, la base de la actual red caminera que sustenta los viajes, cortos y extensos, de millones de argentinos y extranjeros, para ir y venir de aquí, de allá y de más allá. Construir caminos, conservarlos, repararlos, controlar de que efectivamente se hagan los que se pagan de antemano es otra forma de cuidar la independencia y la libertad. Un país con lugares inaccesibles, con caminos de ripio, de tierra o mejorados, poseados, llenos de baches, son un llamado de atención. No poder viajar o viajar mal es una afrenta a la libertad, caminante. Al final y al cabo, transitar libremente es un derecho fundamental que nos garantiza la Constitución Nacional. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, caminantes. Y así con este tema de Pedro Pablo García Caffi y el Cuarteto Supay, iniciamos el Caminante de este sábado 9 de julio. Soy David Kohler y ya estamos en este paseo radial por la FB Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Contemos que esta canción de Caminante es un tema de María Elena Walsh, que le dio gran difusión el Cuarteto Supay, y Pedro Pablo García Caffi, uno de los fundadores de este grupo de fines de los años 60. Hace una semana atrás aproximadamente, falleció Pedro Pablo García Caffi, que era un hombre que venía de la música clásica. Él fue director del Teatro Colón hace unos años, fue también director del Teatro Argentino de La Plata, de la Filarmónica de Buenos Aires, y dirigió también la Camerata Bariloche. Así que era un hombre que transmitió ese sentido de la armonización, de la música fuerte, vocal, en este cuarteto Supay, que tuvo su época de mayor difusión en los 60, los 70 y parte de los 80, en la vuelta de la democracia. Hoy va a estar con nosotros el coleccionista e historiador Fernando San Martín. Es un hombre de acá de Quilmes que conoce la historia de la ciudad, pero con el que vamos a charlar también sobre este 9 de julio, lo que representa el sentido del 9 de julio, de una fecha de la cual ya se cumplen 206 años y el valor que tiene para nosotros en este momento. Esta es la caminata radial número 130 y está con nosotros el profe de historia, Julio Lloret. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buen día, David, muy bien, acá junto a vos, a Damián, tomando unos mates. Me imagino que los oyentes también estarán, sí, claro, con un café con leche caliente en esta mañana gris. Yo diría hermosa mañana gris, porque días lindos para componer un tango. Sí, porque los días lindos son solamente sol, lindos días nublados, y aparte estamos en invierno y es la característica de esta época. Sí, aparte lo vemos con la perspectiva del hombre y la mujer de la ciudad. Pero los días de lluvia, por ejemplo, muchas veces, y en esta época en especial, el hombre de campo lo está esperando. Es una época de poca agua, ¿no? Ha caído poca agua, así que lo que para nosotros puede ser una molestia, para ellos es una bendición, ¿no? Exactamente. Depende con el cristal con que se mira. Ya sí. Estamos haciendo frases hechas, pero que no son precisamente falsas, son verdaderas. No, son parte del acervo cultural, ¿no? Sí. Reflejan la sabiduría popular, ¿no? Bueno, ¿y con qué historia te venís hoy, Julio? Hoy voy a hablar de la confitería La Ideal, que es uno de los cafés, bares porteños famosos. Yo diría, si no es el más famoso, junto con la confitería del Molino, que está próxima a reinaugurarse. Ah, mirá qué bien. Este es un lugar extraordinario, que la gente que lo ha visitado de otros países, principalmente de Francia, dicen, esto es extraordinario, es como estar en un pedacito de Francia, por la arquitectura, por el espacio, por el servicio. Y hace 4 años cerró para ser restaurada, un nuevo dueño que tiene perfil muy bajo, no se sabe, o por lo menos yo no sé, en toda la información que vi, quién es, pero que hizo una restauración millonaria del lugar, claro, sí. Y la dejó conservando todo lo original como fue inaugurado a principios del siglo XX. Esta próxima inauguración, ya no hay visitas guiadas, había visitas guiadas, no hay más visitas guiadas, el personal está contratado y dicen que la apertura es inminente. Se maneja todo con perfil muy bajo, estimo para las vacaciones de invierno. Y te digo, adelantando un poquito, ¿quiénes eran las personas que personajes de nuestra historia que fueron habitués de la confitería Ideal? A ver. Jorge Luis Borges iba a desayunar todos los días. Carlos Gardel era fanático del lugar. Ah, mirá. Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones, no se perdió de visitarla. Mirá. Al igual que Yoko Ono, la pareja de John Lennon. Sí. Alan Parker quedó deslumbrado de la Ideal y por eso decidió filmar allí escenas de la película Evita. Y presidentes, Marcelo Torcuato Alvear, Hipólito Yrigoyen y Arturo Frondizi eran clientes habituales de La Ideal. Así que dentro de unos minutos les voy a contar acerca de este increíble y costoso trabajo de restauración de La Ideal, que está próxima a abrir y que todos podríamos ir a disfrutar su maravillosa arquitectura y servicio dentro de poquito. Está en Buenos Aires, ¿no? Está en Buenos Aires, en la calle Suipacha. En Suipacha. Bien. También va a estar con nosotros la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus historias inspiradoras. Hoy, La cuchara de albañil de mi padre va a ser su historia. Laura Espiñeira, como siempre en Caminos del Alma, aporta lo suyo con Muere lentamente, de la escritora brasileña Marta Medeiros, un poema que falsamente o equivocadamente se atribuye en muchas oportunidades al chileno Pablo Neruda, pero que es de esta autora brasileña. Como siempre, Damián Espadea en la operación técnica y haciendo más fluido todo este programa. Bueno, Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Esta semana a los profesores nos toca cerrar notas. Es una experiencia... Eso no es la calle. Sí, bueno, es adentro, pero uno se va... Es parte de la vida. Es claro. Parte de la vida, ¿sí? Y claro, uno hace ya varios años estuvo del otro lado, fue estudiante, sí. Fue alumno. Y hay que respetar ese momento de expectativa, de saber quedar plasmada... una calificación que para los chicos sigue siendo muy importante, la calificación. Sí. A pesar de que, bueno, siempre se dice, ¿no?, que una nota no es el chico, no es la persona, son todos excelentes chicos, aunque algunos medios vagos son más excelentes que otros. Claro. Y que llega un momento, ¿cómo son las cosas? Hay momentos que hay que poner una nota. Y bueno, es un momento que yo le dedico bastante tiempo, un par de clases. Claro. Porque quiero hacer una devolución personalizada. Ahí te vas enterando de cosas increíbles de los chicos. Bueno, también te vas escuchando historias fantásticas de por qué no pudieron hacer. Y yo realmente me divierto mucho al escuchar historias insólitas. Pero pensaba, ¿no? ¿Cómo influye la mirada de los demás, de los adultos en un adolescente? Y terminé de cerrar notas y puedo decir que todos entendieron su nota y todos agradecieron también, porque estamos generosos los profes en vista de la situación que estamos todos atravesando, muchos desaprobados, ¿no? Pero agradecieron y la devolución y bueno, está el desafío, ¿no?, de cada uno de poder ir mejorando día a día. Así que ese es un tiempo de cierre de notas y también de balance, ¿no?, para nosotros. Vos sabés que siempre voy, cuando voy por la calle, voy mirando la ciudad, ¿no?, la gente, la arquitectura, los diseños, y yo veo nuestra ciudad. Quilmes tiene alguna vez hemos hablado, has hablado vos de alguno de los personajes históricos que diseñaron la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Que hicieron el trazado o estimaron el trazado de las calles con bastante buen criterio, ¿no es cierto? Cada cuatro calles, por ejemplo, en esta zona de Quilmes Oeste, vos tenés una calle más ancha que puede ser ampliada y transformarse incluso en avenida, ¿no es cierto? Claro. Es decir, que alguien pensó que, bueno, algún día no iban a ser solamente carretas. Sí. Calles y veredas de 20 metros de ancho, que es raro ver eso. Te da una gran posibilidad, ¿no es cierto? Pensando en el futuro, que, bueno, una ciudad crece, se proyecta. Lo que no veo que haya tanto son espacios verdes, plazas, ¿no es cierto? Sí. Te encontrás con lugares muy amplios, como el Parque de la Ciudad, por ejemplo, cerca de la cancha de Quilmes, está cerca del estadio de hockey, todo un espacio muy importante, pero tenés que viajar hasta ahí. Claro. En otras ciudades los espacios verdes son menores, las plazas, pero los tenés cerca. Lo que yo he notado es que hay lugares... donde los vecinos, por ejemplo, recuperan pequeños espacios, ¿viste? No son plazas, pero son espacios, pequeños espacios de algunos metros, donde son cercados, alambrados, les ponen algunos juegos y los recuperan para los chicos, ¿no? Y en Quilmes, en el centro, o cerca, en el casco urbano, en Espeleta, en Quilmes Oeste, hay de esos lugares, ¿no? Yo digo, bueno, es la iniciativa de los vecinos, porque esas cosas son de los vecinos, ¿viste? Sí. Que lo impulsan, le dan manija y algún apoyo del municipio para poder, digamos, hacerse cargo de los costos. A veces ni siquiera eso, son los mismos vecinos, ¿no? Pero bueno, es una muestra de cómo la gente se la rebusca, ¿no es cierto? Porque un día de semana una mamá o un papá o un abuelo quiere ir con el nieto, no puede viajar hasta un lugar de gran espacio verde como es este que mencionamos. necesita algo cerca, que esté a pocas cuadras. Y eso, ¿no?, denota de fondo algo más importante, o importante, no digamos más o menos, importante, que es el compromiso de los vecinos con la comunidad. Claro. Y con el vínculo con otros vecinos, porque eso no es que lo hace uno solo. Claro. Y es una instancia en estos tiempos de que cada uno se meta dentro suyo, de vincularse con el prójimo. Así que siempre es un buen proyecto recuperar un espacio verde en la ciudad. Y sabes que estuve recorriendo los supermercados, las grandes cadenas, dos por lo menos, de acá de la Argentina, que están en toda la Argentina, sí, o en las grandes ciudades, con, bueno, todo este tema, ¿no es cierto?, de la disparada inflacionaria que tenemos en, uh-huh, en la Argentina, que está tercero a nivel mundial, en nivel de inflación. Está Venezuela, Turquía, uh-huh, y después venimos nosotros. Mirá. Estamos primero, en algo estamos primero. No, aparte que tenemos un historial ya, sí, de inflación. Sí, por supuesto. La sociedad dice... Otra vez. Sí, los que ya tenemos unos años es como que, viste, y vivimos, por ejemplo, la de Alfonsín, que fue una hiperinflación, éramos chicos, pero bueno, la percibimos de alguna manera. Y el Rodrigazo, yo era muy chico, pero escuchaba los comentarios en casa. Claro. Dos cosas que observé. Una es que hay que estar atentos con, obviamente, con los precios, porque muchas veces no los actualizan. O sea, vos ves un precio en las góndolas y cuando vas a pagar es otro precio, ¿no? Así que hay que estar atentos con eso. No digo que sea siempre una picardía, sino que, bueno, la dinámica de los cambios de precios son tan intensos, tan frecuentes, que a veces se les escapa, ¿no? Y otra cosa que observo ya de hace un tiempo es como cierta caída en la calidad de la atención en los supermercados. Uh-huh. El Carrefour, Maxi Carrefour, creo que se llama, es para mayoristas, que está en Espeleta. Los tipos te revisan al salir, te controlan. O sea, vos pagás en la caja y tenés que hacer otra cola porque te controlan todo, ¿viste? Sí. Es una actitud re fea, la verdad. No la he visto en ningún lado, ningún mayorista. Me pasó hace una semana, ahora que lo decís, que fui a este reconocido supermercado que te conoce, digámoslo directamente, Coto. Y yo salí con una compra con Mariela, con mi esposa. Salimos, ya pasamos por los detectores, y me corre alguien de seguridad, me toca el hombro. Me dice, venga. Y digo, ¿qué pasa? No, que tengo que revisar. Ajá, pero yo había pasado ya hace 20 metros. Se nota que se le pasó. Y bueno, volví. Nunca me había pasado. Revisó, dijo, no, todo bien. Pero yo ya había pagado, ya tenía el tinte. Yo me estaba yendo al estacionamiento. Y bueno, parece que debe haber mucho robo hormiga, ¿no? Sí, pero es re desagradable, porque vos vas, me pagás, resultó, estás con todo tu changuito, ahí te ven todo, ¿viste? Una cosa buena, yo la semana pasada en mi columna había hablado del Día Internacional de Eliminación de las Bolsas, que se usan por una sola vez. Ajá. Y en este Carrefour que yo te digo, no te dan bolsa. Ahí vos tenés que arreglarte con lo que, con tus propias bolsas, o comprar de esas bolsas ecológicas que ellos te ofrecen y que uno ya tiene como 1500 en la casa, ¿no? Pero te decía, lo que observo también es un decaimiento en las instalaciones externas. Sí. Es decir, toda la parte del estacionamiento es como que está... No hay inversión. Lo único que hacen es poner lomos de burros, pero no hay señalización. Sí. Esas señales que hay sobre la calle misma, que te van indicando si es mano, contramano, si hay que doblar, que son muy importantes. Sí. Y en un estacionamiento donde hay días y horarios donde hay mucho movimiento, no las han mantenido. Y en todos lados pasa, está muy, muy caído. Y bueno, es una señal también del momento que vivimos. Así que bueno, esta es un poco la mirada sobre la semblanza, la calle en esta semana. Auspicia Puente Angosto, el Observatorio Vial Latinoamericano. Si pensás en seguridad vial, pensá en Ovilam. Puente Angosto. Bajar un cambio puede salvarte la vida. Mitos y verdades sobre la jungla de cemento. Puente Angosto. 2 minutos con el ingeniero mecánico Fabián Pons. Un tipo con mucha calle. ¿Cómo les va? Bueno, yo quisiera plantear el tema de las prioridades de paso. Sin ningún lugar a dudas, El no respeto a la prioridad de paso es la infracción más cometida en la Argentina y lamentablemente no tiene una sola infracción labrada por la autoridad de control. Para que tengan una idea de las magnitudes, el 70% de los siniestros viales en la ciudad de Buenos Aires se dan en esquinas. Para que haya un choque en una esquina, necesariamente uno de los dos participantes no respetó la prioridad de paso. Y acá no tiene nada que ver si es un auto con un peatón, una moto con una bicicleta o un camión con un auto. Las prioridades de paso son para todos los miembros del entorno vial. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley de tránsito establece claramente que el vehículo que viene por la derecha tiene prioridad de paso y esta prioridad de paso es absoluta. Solo se pierde en algunas excepciones, como por ejemplo cuando hay indicación en lo contrario, cuando se está en presencia de un vehículo ferroviario, cuando hay un vehículo en emergencia, pero esas excepciones las debemos conocer en forma completa y ordenada, porque de eso depende quién va a tener prioridad de paso cuando se den dos excepciones juntas. Ahora el tema está en qué hacemos con esto. ¿Cuál es la forma de solucionar este problema, ingeniero? Bueno, la forma de solucionar este problema es como primera medida conociendo bien a fondo lo que dice el artículo 41 de la ley 24.449. Por otro lado, enseñarlo en las academias de manejo, tomarlo como pregunta cuando uno va a sacar la licencia de conductor, pero por sobre todas las cosas, controlarlo y sancionarlo como corresponde. Cuando vamos a cualquier otro país, estas prioridades de paso se respetan a rajatabla. Lo mismo que se respetan las rotondas y tantas otras cuestiones que hacen al tránsito. Por lo tanto, la forma es educar, controlar y sancionar en forma clara para que empecemos a respetar esto y seguramente nos vamos a ahorrar muchísimos siniestros y obviamente no solamente daños materiales, sino también heridos y muertes. Puente Angosto. 2 minutos con el ingeniero mecánico Fabián Pons. Un tipo con mucha calle. Muy bien, vamos a la consigna. ¿Con qué vamos a jugar hoy, Julio? Sí, tiene que ver con el coleccionismo. ¿Sos de coleccionar cosas, objetos? Las posibilidades son muchísimas, innumerables. Tazas, mates, postales, estampillas, libros, historietas, boletos, autitos, trenes, antigüedades, fotos. Depende del gusto, las ganas y la inventiva de cada uno. ¿Sos coleccionista, David? Mirá, he coleccionado en distintas épocas de mi vida. Ahora tengo las colecciones a donde llegué. Pavaditas, pero bueno, tiene que ver con mi gusto, con esto que de este programa de Caminante. Durante mucho tiempo juntaba las tarjetitas del subte de Buenos Aires. Viste que había una época que habían unas tarjetitas magnéticas de cartón. Ah, sí, que sí. Venían con fotos, pinturas, publicidades. Ah, mira. Así que tengo una buena cantidad de esos que fui guardando, porque vos ponías y saltaba la tarjeta y perdía su valor, pero la conservabas. Así que guardo de esas tarjetas. Recibí de arriba, no es mío, 2 colecciones interesantes. Una de monedas, a la que aporté alguna yo también por algún viaje. Sí. Y estampillas. Una colección muy importante de mi abuelo materno. Ah. Que así que imagínate el valor que tiene en la época de estas estampillas. Así que tengo eso, que no, la verdad es que no le presto atención, pero en su momento trabajé con esa colección. Son los filatelistas, ¿no? Pero gente que se dedica y que sigue aún ahora, a pesar de que ya no se usa más prácticamente las estampillas, no se usan, cuando se usan son sellos postales, ¿no es cierto? Incluso mandando por carta. Yo tenía una práctica que era, en una época tenía que mandar cartas por temas comerciales, así, y me iba al correo acá de Bernal y me compraba estampillas. Mira. Entonces le mandaba a la gente los sobres. Este era algo muy artesanal, no sé, era 10, 15 años atrás, ¿no? Y le mandaba con estampillas. que aún hoy se pueden comprar. Se pueden. Salen estampillas por motivos especiales, ¿no es cierto? Uh-huh. Supongo que saldrá, por ejemplo, por el Mundial ahora, uh-huh, y cosas así. ¿Vos cómo andás con las colecciones? Estoy complicado, me gusta coleccionar mucho. Sí. Para el coleccionista, lo importante es el espacio. Entre otras cosas, claro, el espacio, claro. Porque bueno, yo me mudé hace algunos años a un lugar más chico. Y el lugar anterior, que era bastante amplio, tenía, le decíamos con mi esposa, la habitación del cuartito sucio. Porque juntábamos cosas, los dos juntábamos cosas. Y el tema es saber dónde están y poder exhibirlas. Bueno, yendo al punto. Me gustan las cosas de la década del 70. Ah, mira. De cuando yo era chico. Entre ellas, historietas. Sí. Historietas. Sobre todo de la revista Lupin, que era una revista muy particular, que traía, aparte de historietas, traía planos. Sí. Era una revista técnica para cosas para adolescentes, para hacer diversos proyectos. Monedas y billetes. Tengo una colección que salió en los diarios hace 4 o 5 años. Autitos de colección, ¿sí? Kits de aeromodelismo, ¿sí? Así que tengo de todo. Y ante la mirada azorada de Mariela, mi esposa dice: ¿para qué querés esto? Y ahí le cuento: no, porque vos sabés que esto es importante porque... Y bueno, uno, el coleccionista sabe. Seguro que la convencés. Claro, no, nunca la convenzo. Pero digo, fíjate que no lo vas a tirar algún día que yo no esté, porque esto vale. Dice, vos bueno, sabés, sí, que es muy risueño porque esta historia se repite en muchas casas, ¿no es cierto? Sí. No necesariamente con el hombre, porque a veces a las mujeres les gusta guardar cosas, ¿no? Y es el hombre que dice: ¿para qué lo querés? Sí, sí. Y justo la historia de hoy de Tony López tiene que ver con eso. Uh-huh. Que la esposa le dice: bueno, a ver si empezás a liquidar. Claro. Y sale esta historia muy, muy linda, muy interesante. Sí. Una cosa que me olvidé es que yo coleccionaba también, de joven, fascículos de temas de política, especialmente, sí, de colecciones que sacaban. Me gustaba coleccionar y tenerlas, y están ahí guardadas. Sí, y en los últimos años lo que dio un gran auge al coleccionismo son las redes sociales, porque, viste lo que son los algoritmos, vinculan a gente con gustos parecidos. Claro. Entonces hay más posibilidades de conocer gente con los mismos gustos e intercambiar y canjear cosas que resulten de mutuo interés. Así que eso es una cosa muy interesante. Bueno, lo que hacían los diarios también, ahora ya creo que no se hace, pero digamos de 10 años atrás, volviendo en el tiempo, era sacar fascículos, ponerle en los diarios, en los días de menos ventas, sacaban, qué sé yo, historia del arte, de anatomía, colecciones, así, era una manera de incentivar las ventas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces recordamos la consigna. Sí, sos de coleccionar cosas, objetos, sí, lo que sea, tazas, mates, postales, depende del gusto y la inventiva de cada uno, contanos al 116-400-7047. Y vamos a escuchar Oasis, Don't Look Back in Anger. Slowly fade away. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos. Quien no cambia de rutina, no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con desconocidos. Muere lentamente quien evita una pasión. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no halla encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar, quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño. Arriesga hoy. No te dejes morir lentamente. Marta Medeiros. En la caminata, David Kohler y Julio Lloret. Y tenemos mensaje, Julio. Sí, a la consigna de ¿qué coleccionas? Esther nos dice: buen día, colecciono tazas, hormas de zapatos, ceniceros y también posavasos y etcétera. Bueno, tenés puesto que etcétera, colecciono etcétera. Y bueno, los que coleccionan muchas cosas, sí. Evidentemente, ¿no? Bueno, gracias, Esther, desde Chile nos escribe. Mira. Por años fui filatelista, aunque conservo las colecciones, ya no lo hago más. Ahora son antigüedades chicas y de todo tipo. Además, todo tipo de tractores y máquinas viales en formato juguetes y sobre todo metálicos, nos dice Alejandro. Alejandro, metálico, le dicen diecast. A los metálicos. ¿Cómo? Diecast. Ah, mira vos. No sé qué querrá decir, pero dice. Bueno, estaban los juegos, los mecanos, ¿no? Sí, era sí. Clásico. Bueno. Carmen. Hola, caminante. No soy de coleccionar. Lo que sí tengo, y muchas, son macetas de color arcilla de distinto tamaño. Las compro para pintar. Y una vez terminadas adentro, les pongo una plantita. Mira qué bien. Que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Carmen. Guillermo nos dice: no me considero coleccionista, pero tengo más de 100 mates, en su mayoría de calabaza. Uso en lo cotidiano 2 o 3, y a los demás, cada tanto les pego una cebadita, tanto como para que no me extrañen. Me hace acordar, gracias Guillermo, ¿te acordás del invitado de los relojes? Sí, iba cambiando, ¿no? Los relojes que usaba. Por día. ¿No? Sí. Bueno, entonces está la consigna, ¿no es cierto? ¿Qué cosas coleccionás y nos llaman a qué número? Al 116-400-7047. Y escuchamos a los Rodríguez, Dulce Condena. Por los dos, hasta que sale el sol.

franco-inglesa, ¿no? Uh-huh. O la anglo-francesa, la anglo-argentina, ¿no? Sí, creo que es una voz popular de la gente, decir, poner el artículo. Sí, sí. Vamos sí. a... Al chino, ¿no? Claro. A este, sí, sí, sí, sí. Pero el nombre oficial sí. es una época que ahora ya no se usa. Sí. Bueno, ¿y cuál es la historia de esta confitería, este bar, este café notable? Sí. Allá por 1912, a 2 años del centenario de la ciudad, Buenos Aires lucía sus mejores trajes, iniciando un nuevo siglo. La ciudad estrenaba fachadas a la europea en edificios y bulevares, con una visión cosmopolita, ¿sí? En el barrio, era un barrio céntrico, barrio de San Nicolás. Fue don Manuel Rosendo Fernández, inmigrante de Pontevedra, Galicia, ajá. el que le encargó al ingeniero González un elegante y sofisticado espacio donde la sociedad de la época honrará la nostalgia del encuentro. O sea, una idea de inmigrantes, ¿no? De sí, traer sí, sí, sí. Europa a Buenos Aires. Y ahí, ¿qué se hacía? ¿Qué se armaban? Té de señoritas, discusiones políticas, cita de enamorados y presencias de ilustres, escritores, bohemios o pintores. Había música en vivo, ¿sí? Una banda de tango o después luego de jazz alegraba las almas que por un rato soñaban ser parte de una sociedad que buscaba el prestigio de una confitería al estilo de Europa. En el entrepiso, detrás del escenario, tocaba la orquesta de señoritas. Se festejaban despedidas de solteras con té y masitas. Era famoso el copetín que, hasta presidentes, se dice, mandaban pedir a la confitería. ¿Y cómo se construyó esta confitería? Materiales traídos por encargo de Europa, como arañas francesas, sillones checoslovacos, vitrales italianos, vocería de cedro de 1912, escaleras de mármol, cristal biselado para las vitrinas, bronces, hierros y molduras. Años más tarde, tacos y tacones marcaron el ritmo de la milonga y también funcionó como café concert. Claro, el tango pasó de ser algo marginal claro. a estar en el centro de los gustos de la sociedad, ¿sí? Sí, y en el centro geográfico, ¿no? También. Claro. Y bueno, la ideal bajó sus pesadas persianas en 2016 para dormir un sueño, ¿sí? Para hacer una total restauración por un nuevo dueño del lugar, que ordenó un proceso de recuperación y restauración a cargo del arquitecto Alejandro Pereiro, especializado en proyectos gastronómicos. Y acá comienza una heroica puesta en valor. 3 pisos recuperados, 2 pianos afinados, 134 sillas Tonet renovadas, más 200 que se encargaron de igual diseño. Al frente se rescató el frente Símil Piedra París y el cartel intacto con la Flor de Lis, ícono del lugar. La Flor de Lis. La Flor de Lis es el ícono de la confitería La Ideal, ¿sí? Los pisos de mármol en varios tonos, crema marfil, gris, negro, ubatuba, así se llama. Ubatuba. Y travertino roso, este es más conocido, que son posteriores a la obra fundacional. Muy interesante, despejado el hueco oval del primer piso, que permite entrar la luz natural que llegará incluso hasta la planta baja. Claro, o sea que claro. es muy importante, ¿sí? Este detalle arquitectónico, así, ¿no? ¿Sí? Sí, cuidan el tema de la luz natural, ¿no? Claro, había sido cerrado en la década del 70 para usar el lugar como pista de baile. Y allí una baranda vidriada permite por su transparencia atravesar la sala hasta el famoso bombonero. Esta es una gran estructura exhibidora y todos los vidrios que la componen fueron restaurados. Se ocuparon de limpiar, desmontar, remasillar y consolidar cada pieza, incluso rehacer los faltantes. Pero la obra maestra de restauración es el ascensor. Se desarmó íntegramente para ocuparse de la puesta en valor de cada detalle, enlosando y cobreando cada pieza y reemplazando la cabina por otra nueva con piso de cuarzo. Se mantienen los mismos espejos y los apliques, que son los originales. Y el cielo raso dorado a la hoja. Los 60 paneles de vitrales que la coronan a ambos lados fueron restaurados por un equipo especializado a cargo de Paula Farina Ruiz, quien también trabajó en las violetas, ¿sí? Las arañas francesas y apliques son originales y fueron bajadas, desarmadas, recableadas y pulidas. Tiene una gran historia la confitería ideal, o sea, ¿Vos sabés por qué le pusieron ese nombre? No, no tengo idea, pero bueno, el origen, el dueño original era español, de Galicia. La ideal me suena a un espíritu de época, de principios de siglo, de un buen ambiente, quizás hasta lujoso, ¿sí? Que es un lugar ideal para claro, pasar. Sí. Y como vos decís también, el espíritu de la época, ¿no? De la idea del progreso indefinido, de que todo iba a ir bien, ¿no es cierto? Y mejor. Claro, y que para que nuestro país era una gran promesa, más que una promesa, una realidad, a ser un país próspero entre los principales del mundo. Y bueno, y los lugares que se abrían, comerciales, confiterías, tenían que ver con ese espíritu de época. ¿Qué año es esta confitería? 1912. ¿Recordar? Claro, bueno, es prácticamente la misma época de 1914 del Molino, ¿no? Que se reinaugura por estos días también, ¿no? Claro. Que ya se puede visitar, hay visitas guiadas. Bueno, entre sus visitantes ilustres, ¿sí? Estuvieron Maurice Chevalier, Vittorio Gasma, bueno, como dijimos antes, presidentes, músicos, Robert Duvall, también Alan Parker, y hay una frase que sintetiza, ¿no? Todo este espíritu de esta restauración, que es de José Ortega y Gasset, que lo dijo la gente, el arquitecto que está llevando adelante. Dice: el progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud de crear este hoy mejor. De José Ortega y Gasset les dejamos a nuestros oyentes esta frase, invitarlos que estén atentos a las noticias, que muy posiblemente en las vacaciones ahora de invierno próximas se inaugure, y hacer un viaje en el tiempo. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Feliz Día de la Independencia. Feliz 9 de julio. Y creo que en días como hoy estamos más predispuestos a disfrutar de nuestro tan rico folclore. Y cuando por compromisos familiares nos toca ir a los actos escolares en las escuelas, es más probable que escuchemos zambas, chacareras, escondidos. Pero si ya pasó esa época, tenemos que buscarlo nosotros por nuestra cuenta. Entonces hoy les propongo escuchar ejemplos de esa música folclórica que nos lleva de vuelta a nuestras épocas escolares. Y para empezar les propongo un escondido cantado por los manceros santiagueños. Escuchamos. Escondido a medianoche, escondido. al aclarar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tape, salí si sabes querer. En la fiesta de la minga, escondido he de bailar. Entre el repique de bombo, las penas he de olvidar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tape, salí si sabes. Está sonando El Escondido por los Manceros Santiagueños y tal vez los hizo acordar de alguna vez que tuvieron que bailar en la escuela, una chacarera, un gato, quien no bailó un carnavalito. Y por eso mismo les traigo, no es exactamente un carnavalito, pero lo he visto bailado con coreografía de carnavalito, un bailecito que se llama El Charanguito. Valgan los diminutivos, por Ariel Ramírez y Jaime Torres. Y les pido que presten atención porque empieza desde algo muy mínimo, desde una conversación entre los dos instrumentos que se reproduce después cuando ya empieza el ritmo más marcado. Pero es una exquisitez este bailecito entonces que se llama El Charanguito. Estamos escuchando el piano de Ariel Ramírez y el charango de Jaime Torres interpretando el charanguito, un bailecito. Y antes de pasar al tercer tema, les hago mi propuesta. Habíamos quedado de hacer propuesta combinada. Les propongo visitar este fin de semana el Museo Casa de Rogelio Irurtia en el barrio de Belgrano, sobre la calle O'Higgins. Y justamente esta es una casa de estilo neocolonial que donaron el escultor Rogelio Irurtia y su esposa Lía Correa Morales. La donaron en los 40 del siglo XX. Y es muy interesante ver justamente las obras de ellos dos. Piensen que Irurtia era escultor de grandes dimensiones, su esposa era pintora, pero además podemos ver obras de Eduardo Sivori, de Lavalle, de Quinquela Martín, hasta hay algunas obras de Pablo Picasso. Y además tienen armados los ambientes de lo que era la casa con muebles coloniales. La verdad, digno de recorrer, no es muy grande. Además tiene un jardín muy bonito para pasar un rato. Y tiene el taller con las herramientas originales que usaba Irurtia. Esto es en Belgrano. Y si después tienen ganas de dar otro paseíto, a unas cuadras de ahí pueden recorrer el barrio chino con múltiples ofertas gastronómicas. Bueno, escuchamos un último tema y esta vez es folclore, pero más aggiornado. Escuchamos a Lisandro Aristimuño. Tema de Lisandro Aristimuño, se llama Azúcar del Estero. Habrán escuchado que en el coro mezcla algunas frases en inglés, y es una belleza la diversidad de instrumentos que integran el grupo de Lisandro Aristimuño en este folclore más actual, más contemporáneo. Espero que les hayan gustado o que les hayan traído recuerdos estas obras que escuchamos. Un abrazo, feliz Día de la Independencia y nos vemos el próximo sábado, caminante. Era ese viaje a través de la música con juglares a cargo de la profesora Silvina Pérez. Auspician caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Carretera por Julio Iglesias. Te encontraré, entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está. Si está con otro, si yo supiera. Llueve y está mojada la carretera. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tenemos más mensajes, nos escribe Adriana y dice: a mí me gusta coleccionar frasquitos de perfume sin perfume, porque son caros. A veces los encuentro, los llevo a casa y los pongo en la biblioteca. Me gusta verlos. Muchas gracias, Adriana. Y Rosana nos dice: hola amigos de Caminante, no soy de coleccionar algo en especial. En las ocasiones que he viajado a otros países, conservé monedas como recuerdo o folletos, mapas locales y, por supuesto, fotos para recordar los momentos vividos. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas bendiciones. Gracias, Rosana, por tu mensaje. Y nos escribe también Alicia. Dice: buen día, Caminante. No soy de coleccionar. Creo que no tengo tiempo o simplemente no me debe interesar. Sí tengo guardadas algunas monedas argentinas y otras de países que he visitado. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias, Alicia. En este mundo perdido también hay buenos amigos. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tal como habíamos avisado y prometido al comienzo de Caminante, está con nosotros Fernando San Martín, es coleccionista de cine, de fotografía, de películas, un gran conocedor de la historia de la ciudad de Quilmes y también docente, profesor de historia en nuestra ciudad, aquí en Quilmes, en el sur de Gran Buenos Aires. Así que contentos y felices de que estés con nosotros, Fernando. Bienvenido a Caminante. Bueno, bienvenido, muchísimas gracias, Julio, David. Y bueno, como siempre, dispuesto a lo que ustedes necesiten, a conversar, lo que quieran. No hay ningún bueno problema. La primera pregunta que les hacemos, sí, a nuestros entrevistados en Caminante es: ¿cuál es su calle preferida? ¿Calle, camino, ruta? Bueno, esa que está grabada en como tu calle, yo supongo que en Quilmes siempre preferí Avenida Mitre. Ajá. Lo que es Avenida Mitre. Sí. Ahora después, si querés, nos explayamos, pero además de la manzana histórica, tiene un montón de monumentos y lugares muy históricos y que son muy allegados a los quilmeños, ¿no? Y como ruta, hay una ruta que utilizo mucho con mi familia, con mi señora, que es Camino a San Vicente. La llaman la ruta Camino a la Lata. Ah, en la ruta 6, Empalme 6, que da con Canning al fondo en San Vicente. Y es una ruta donde se ve campo ya a pocos kilómetros, 20 kilómetros de aquí, ya tenés campo, ya tenés tambos, los molinos de agua, digamos. Es como que te aleja de todo este paisaje, de toda esta vorágine de la ciudad. Y te trae paz, te trae calma, y no es una ruta muy transitada. Así que son pocos kilómetros. Claro, te iba a decir, no es muy lejos. No. ¿Qué significa? ¿Qué ocurrió el 9 de julio en Tucumán? ¿Y qué significó eso que venimos aprendiendo desde chiquitos en la escuela y que tiene tanta fuerza? Pero que, claro, uno como adulto a veces quiere echarle otra mirada, entenderlo con más profundidad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y qué representó ese 9 de julio? Mira, yo creo que esto comienza de mucho, mucho anterior, ¿no? Muchos años antes, no solo de 1810, digamos, con anterioridad tenemos las invasiones inglesas, hay tantas cosas, digamos, en las cuales nosotros quisimos tener una independencia. Y realmente, bueno, fue costoso llegar a todo eso, muchas pujas entre españoles, argentinos, luego franceses, ingleses. Y bueno, llegar a esa instancia donde estamos buscando una fuerte independencia, ya con un San Martín bien puesto en la Argentina, un Belgrano que lamentablemente se le inicia un juicio político por dos batallas que perdió. Siendo que no era militar, pobre hombre. Yo creo que, bueno, es un poco lo que nos ocurre hoy en día. Es una independencia, para mí, no llevada por héroes, sino por políticos con miradas distintas, pero bueno, hacia un bien común que hasta ese entonces todavía no era la gran independencia. Todavía no estábamos totalmente independizados. Todavía seguíamos vistiendo a nuestros gauchos con botas, capas, etcétera, que venían de Inglaterra. Juan Manuel de Rosa tenía cueros, venta de cuero, y los exportaba desde aquí, desde el río de Quilmes hacia el Uruguay, para él mismo, que era gobierno, no pagar los impuestos. Entonces es una independencia muy débil, por decirlo de algún modo, pero que para la historia argentina precisamente es importantísima, ¿no? Es un hito, sí. ¿Cómo fue viajar hasta Tucumán? Porque, bueno, hace 200 años de esto, los caminos, los transportes, sí, nada que ver con lo que conocemos ahora, ¿no? Hay una película que se llama Cabeza de Tigre, que lo muestra muy bien, una película argentina. Y bueno, precisamente era diligencia, a caballo, y otro medio de transporte no existía. Y por supuesto, bueno, los ríos hasta llegar a Tucumán no tenían puentes, ni siquiera puentes de madera, por lo tanto había que buscar el bajo del río, uh-huh, para poder cruzarlo. Vadearlo. O bueno, buscar las fechas en que los ríos tenían menos cauce de agua, ¿no? Y seguramente no tanto hacia el lado de Tucumán, quizás más difícil era la provincia de Buenos Aires al sur, te encontrabas con algún malón. Claro. Y probablemente también tendrían esos inconvenientes, ¿no? Como los saqueos también, porque siempre también tuvimos saqueadores, digamos, de ruta, donde quizás si había algún obispo o algún sacerdote o algo, se le robaba el oro que llevaban y tantas otras cosas, ¿no? Y seguramente te lo preguntaron muchas veces, pero bueno, la gente en común por ahí no se lo imagina. ¿Por qué Tucumán? Bueno, es que Tucumán era un paso muy importante hacia el Alto Perú. Uh-huh. Y donde, digamos, ahí mismo se alojaban, seguramente cuando se acuñaban las monedas, se alojaba, uh-huh, ahí en ese lugar, en ese sector, hasta que recién llegaba luego a Buenos Aires. Así que, y además, digamos, es una zona muy importante para cruce, no cruce directo, pero muy cercano a lo que es Chile, bueno, uh-huh, y lo que es al norte de la Argentina. Seguramente por ese motivo tiene que haber sido Tucumán. Todavía no estábamos hablando de Sarmiento ni nada por el estilo, ¿no? Así que. Claro, hay que pensar aparte que las provincias no eran las provincias argentinas, eran, claro, las provincias del unidas del Río de la Plata, uh-huh, y que eso incluía lugares que hoy no son Argentina, o sea, de, claro, Bolivia, claro, ¿no es cierto? Más, igual, más al norte. Toda esa zona de Uruguay, Mendoza, San Juan, estaba muy bien, por decirlo así, gobernada por San Martín, ¿no? Claro. Ese tiempo que quedó San Martín, y yo creo que buscaron eso, buscaron, uh-huh, un lugar imparcial que no fuese Buenos Aires con, sí, tantos criollos. Con una mirada muy española, y buscaron, uh-huh, un lugar donde hubiese menos cantidad de criollos y más nacionalistas. Convengamos que realmente la revolución argentina la hicieron los pobres, los negros y los indios en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Claro. ¿Qué cosas coleccionás? Bueno, mi señora me dice que soy un conservador. Porque conservo todo. No, en realidad, yo desde muy pequeño me gustó siempre el cine, así que siempre digo, para echarle la culpa a alguien, ¿no? Uh-huh. Siempre en la Argentina a uno le echa la culpa a alguien. Uh-huh. El culpable fue mi padre, que desde pequeño me hacía mirar los domingos a la mañana las películas de Laurel y Hardy, Chaplin, todo eso. Uh-huh. Y después, en un remate del Banco de la Ciudad, me compré un proyector, uh-huh, Hollywood a manija de 16 milímetros con unas pequeñas películas. Uh-huh. Y a partir de eso, bueno, nació mi inquietud. Empecé a averiguar dónde se vendían. En esa época se vendían en la calle Lavalle, O en la calle Tucumán, cercano ahí a Callao. Sí, estaban no todas hace las, muchos años ahí. Estaban todavía todas las productoras de cine y te vendían unas peliculitas y yo me iba, ya había aprendido cómo ir en colectivo, en tren hasta ese lugar y me iba a comprar las películas cuando, digamos, juntaba algo de dinero por hacer mandados a las abuelas del barrio o podar un árbol o, bueno, o colaborar con algo, ¿no? Era lo que podíamos hacer entre los 10 y 12 años que teníamos de edad. ¿Dónde te criaste? ¿En qué barrio? Yo soy de la calle O'Higgins, vivo ahora. Hacha e Intendente Oliveri. Ah, acá en Quilmes Oeste, muy cerca de tu casa, claro, también de la infancia. San Luis. Claro. Estamos hablando con Fernando San Martín, es el ex director del Museo Fotográfico de Quilmes y autor de numerosas obras, libros sobre fotografía. Imágenes de una pasión quilmeña, El antiguo pago de la Magdalena, Quilmes, Fotomemoria 1920-1970 y Cine Mudo Argentino, entre otras obras, ¿no es cierto? ¿Qué en estos libros vos contás la historia de Quilmes a través de la fotografía? A través de la foto. Exacto. Yo, bueno, la fotografía es un documento indispensable para el investigador, ¿no? Claro. Además, la fotografía en esa época era precisamente un documento que tampoco se podía, digamos, a ver cómo sería la palabra, dudar sobre lo que existía en esa imagen. Hoy con el Photoshop. Claro, ya entramos en otra categoría. Pero lo que estaba ahí era porque había ocurrido, porque había pasado. Y estos reporteros gráficos, porque si bien son todos fotógrafos que han vivido de la fotografía social, fueron también reporteros gráficos porque era su inquietud, salir con la cámara y fotografiar el barrio, y fotografiar un desfile, fotografiar un acontecimiento. Bueno, todas esas imágenes a mí me representan historia. Y esa historia muchas veces es en común con los vecinos, a veces por la edad. Yo tengo 53 años, vos quizás tenés 60, viviste un poco con anterioridad algo que yo no lo viví y me decís, ah, mira, pero ahí está tal comercio. Y yo no me había dado cuenta de ese comercio. ¿Y de quién era el comercio? Y bueno, y así comienzo uno a investigar y a colocar en los epígrafes todo lo que pueda volcar el vecino. Por eso está la página de Quilmes Mil Imágenes, donde yo subo fotografías donde a veces no tengo o tengo escasos conocimientos y la gente aporta, el vecino aporta muchísimos datos que uno no los tenía, ¿no? Claro, vas haciendo una reconstrucción con el aporte de los vecinos. Por eso es un poco lo de fotomemoria, porque en un momento es como que caí en que la página estaba sirviendo a mucha gente para refrescar, agilizar la memoria de lo que pasaba. Gente que no sé por qué, pero digamos, se olvida rápidamente de lo que vivió en la infancia o de lo que tuvo en la infancia. Hay gente, vecinos que han estado, no sé, hasta los 15 o 20 años, parece encerrado en su casa. No conoce lo que ocurría a 4 o 5 cuadras de su vivienda. Es decir, no han salido. Hay gente que, viviendo en Quilmes 40 o 50 años, no han ido a la ribera de Quilmes. Claro. Que a uno le parece una cosa extraña, ¿no? Pero bueno, es así. Vos preguntás cuál era el recorrido del tranvía, no mucha gente lo sabe. Claro. Bueno, quedan las vías del tranvía, o quedaron hasta hace un tiempo. En algunos casos sí, en algunos lugares sí. Claro. Sí, porque, pero por bueno, ejemplo, es un recorrido precioso el del tranvía. Lo que pasa es que algunos lo confunden también con el tranvía que tenía la cervecería, que era otro recorrido también alternado al. Claro, acá al que llegaba era el 22, ¿no es cierto? El 22. Exactamente. ¿Llegaba hasta la ribera? Tenía un acoplado que lo enganchaban precisamente en la calle Gaboto y de ahí continuaba la ribera. Ah, mira vos. Pues cruzaba Carlos Pellegrini, cruzaba el terraplén y llegaba a la calle Gaboto. Daba la vuelta y en Gaboto volvían a subir. Pero algunos le dicen cucaracha, otros le dicen, tiene otro nombre, ahora no me acuerdo. Pero eran como chatas con un techito sin paredes donde la gente se sentaba, tenía asientos de madera y con eso lo transportaban hasta el río de Quilmes. Claro, lo que años después se conoció, pero distinto, o sea, no tranvía, que era la bañadera, ¿no? Claro, ese ómnibus largo, sin techo, ¿no? Sin techo, se utilizaba mucho en Buenos Aires para los recorridos de la calle Corrientes y todo eso. Y para ir a la ribera acá en Quilmes también, ¿no? Para ir a la ribera y sobre todo para transportar en épocas de verano a los chicos. Claro. Quilmes, yo por ejemplo no lo sabía, ha tenido 2 o 3 espacios, la municipalidad de Quilmes, ¿no? como colonias de vacaciones que eran gratuitas para los chicos de las escuelas, y uno los podía anotar, iban digamos todo el mes de enero y parte de febrero, o al Museo del Transporte, o a lo que era antes de ser la Escuela Agropecuaria, la Estancia El Dorado. Ahí había una colonia de vacaciones con pileta, de todo. Y por supuesto, bueno, el pejerrey también utilizaban las instalaciones para que los chicos tomaran sol, hacían de solarium, todas esas cosas. Los que vivimos en Quilmes, hemos nacido, nos hemos criado en Quilmes, a veces tenemos la percepción de que en los últimos años Quilmes ha caído mucho, ¿no? Como ciudad. ¿Cuál sería para vos, como investigador, como hombre que conversa con la gente, que mira las fotos, alguna vez alguna película de Quilmes, la época de gloria de Quilmes, la mejor época como ciudad, digamos, como lugar para habitar, por sus lugares, sus espacios públicos, la posibilidad de transporte, la calidad de las calles, los monumentos, la convivencia? Pero eso va a depender del gusto de cada uno. Yo te diría, si yo quiero recordar y pasear por los monumentos, las casonas antiguas de Quilmes, es anterior a la década del 40 o hasta la década del 40. El 60 es el quiebre, donde comienzan los grandes edificios a tirarse las casonas abajo, el Teatro Colón de Quilmes, bueno, mismo el cine de Rivadavia, todo eso se tira abajo en la década del 60, pero tiene una pujanza. Quilmes crece muchísimo. Si vamos más atrás y tenemos, por ejemplo, la cervecería de Quilmes, construida a escasas 4 cuadras de la estación, algo que hoy no lo haríamos ni pensado, porque la verdad que tantos camiones ingresando a la ciudad, rompiendo las calles, arruinando los asfaltos y tantas cosas, hoy no lo haríamos, pero sin embargo en esa época se utilizó. En 1889 se dejó instalar la cervecería. Y bueno, hoy en día Quilmes tiene otros atractivos. El problema está en que no todo puede ser abarcado por el Estado, que me parece que esa es la confusión que tiene la gente hoy en día. No tenés empleo, que el Estado se haga cargo de la gente que no tiene empleo. ¿Vas a tirar una casa abajo para hacer un edificio? No, pero mantengamos el espacio histórico, que el Estado se haga cargo. Y el Estado lamentablemente ya no puede más. Claro, no puede más, claro. Porque si no sigue sacando de las cajas jubilatorias y tantas otras cosas que nos está arruinando también a nosotros los ciudadanos que laburamos, ¿no? Por eso, hace poco, por ejemplo, la casa de Bagley, ahí en Sapiola, en Bernal, la vendió la familia Urruti y la están tirando abajo. Y bueno, la Junta de Estudios Históricos hizo toda una movida, lograron de que pararan la demolición, pero bueno, es un perjuicio al que vendió, al que compró y a la pobre casa, que ahora quedó en la mitad en ruinas, tirada abajo, y la otra mitad que se está sosteniendo y en cualquier momento se comienza a caer. ¿La casa de Bagley, a quién te referís? ¿Al dueño de las galletitas? En realidad Bagley llega a la Argentina en 1856 y es el creador de la espiridina. La espiridina. Sí. Fue la primer patente en la Argentina. Fue el primero que la patentó porque enseguida le hicieron copias de la espiridina. Así que fue la primer patente que tuvimos. Y luego, por supuesto, su familia, una vez que él falleció, iniciaron su comercio con Bagley, con lo que es la galletita. ¿Y qué tenés guardado y no sé si expuesto respecto al cine en la Argentina, Fernando? Yo tengo algo de cine mudo, muy pocas películas, no son muchas, porque lamentablemente el cine mudo argentino abarcó, al igual que en todo el mundo, el periodo de 1896 a 1932, donde el celuloide era de nitrato, pavorosamente incendiable. Emana vapores, donde da mucho calor se prende fuego, donde hay mucha humedad se contrae, digamos, siempre tiene inconvenientes, pero bueno, era lo que había aparecido en ese momento. Y muchas películas, lamentablemente, las productoras se prendieron fuego, se perdió el material. Por ejemplo Quirino Cristiani, que era productor de cine y además había hecho películas, fue el primero que hizo un largometraje de animación en el mundo, le ganó a Disney, eso fue en 1917. En su momento se le prendió fuego su establecimiento y se perdió todo el material. Lamentablemente no existe una película de Quirino Cristiani, salvo en los noticieros de Max Lutzmann, donde en el final Cristiani hacía una animación pequeña con un gag de lo que ocurría en el mundo, ¿no? Pero si no, no tenemos forma, solo por las noticias que salieron en los diarios, de que se había inaugurado o se había presentado y proyectado esa película que se llamaba El Apóstol. Y bueno, y a partir de eso, digamos, el cine argentino, yo tengo calculado aproximadamente unas 500 películas de cine mudo, y hoy deben vivir aproximadamente unas 60 películas de todas esas. El resto desapareció todo, no queda material. Y en cuanto al cine sonoro, que comienza en 1933, tampoco existe una política de mantención en la Argentina. Y tenemos sí el Archivo General de la Nación, pero bueno, no contempla heladeras para poder conservar ese material. Tampoco, por ejemplo, hoy con canales como Volver es privado, pero vamos al argentino. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿el canal Encuentro? No, el Inca, el Inca TV. Tranquilamente, con la publicidad que tienen, podrían digitalizar películas y sin embargo no lo hacen como corresponde. La digitalización de una película es fotograma por fotograma. Claro. Y lo que se está haciendo es una digitalización, digamos, tal cual es una proyección, en tiempo real. Se proyecta, y se digitaliza y se copia el sonido. Y lamentablemente el cine argentino, no se han conservado los negativos salvo los originales. Y los originales, según la cantidad de proyecciones que tenga, es como se encuentra el material. Es como un espejo rayado, no lo puedes recuperar. Fernando, si alguien quiere juntarse, adquirir alguno de tus libros, ¿no?, que reflejan la historia de Quilmes, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, me buscan por Facebook, Fernando San Martín. Si no, dejo el teléfono, no hay inconveniente. 11-68-64-0729. 11-68-64-0729. Y si no, también en la página de Quilmes en Imágenes, me escriben por privado y no hay problema, me contacto enseguida con ellos. Perfecto. Es Fernando San Martín, ex director del Museo Fotográfico de Quilmes, ex profesor de historia en colegios de la ciudad y coleccionista, que nos ha compartido hoy algo de lo que ha hecho y de lo que tiene con cine mudo y fotos, especialmente de nuestra querida ciudad de Quilmes. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes por la invitación. Y escuchamos a Freddie Mercury y Montserrat Caballé, How Can I Go On? I'm naked and ivory, but when your finger points so savagely, is anybody there? Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. María de Wilde nos escribe a Caminante y nos dice que el canal que mencionaba Fernando San Martín es Cinear. Así que muchas gracias, María, por tu mensaje. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Esa. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. El niño que domó el viento. Esta es una historia inspiradora, basada en hechos reales sobre William, un niño de 13 años que vive en la zona rural de Malawi, en el sureste de África. Conflictos internos, inundaciones y sequías repentinas, lo que trae como resultado un pueblo pobre, hambriento y desesperado, son el pan cotidiano de los aldeanos. Como solución a las sequías, William comienza a urdir un plan que comparte con las personas que lo rodean. Se trata de cómo hacer llover, como él decía. Este plan consistía en fabricar un molino de viento para generar energía y así poder cargar una bomba de agua que llevaría agua a los cultivos. Su idea surgió de un libro que encontró en la biblioteca de su escuela, titulado Utilizar la energía. Llevar a cabo este plan no será nada fácil para este niño que cuenta con muy pocos recursos. Al vivir en una aldea, debe ayudar a su padre a trabajar la tierra durante todo el día. Además, este no tiene fe en su proyecto, por lo cual no colabora con el único pedido de su hijo para fabricar el molino, que le dé su bicicleta, su único medio de transporte. Durante un tiempo, William tampoco tuvo acceso a la biblioteca de su escuela, de donde obtenía la información necesaria, ya que había sido expulsado por no poder pagar. Además, la situación en su hogar y su aldea se encontraban comprometidas debido a la corrupción del gobierno malawi. Esta película encara una interesante variedad de temas sociales y políticos sobre África, además de ser conmovedora y movilizadora en muchos aspectos al mostrarnos los altos y bajos que existen en una relación de padre e hijo. También el peregrinaje del padre de William desde el escepticismo sobre el proyecto de su hijo y su punto de vista conservador hasta llegar a la confianza en su hijo cuando todo parecía perdido. El niño que domó el viento nos enseña a no tener miedo de fallar, ya que nunca se sabe lo que vamos a perder si no lo intentamos. Y escuchamos a Andrés Calamaro, Te quiero igual. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Primero, te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero pierdo primero, te quiero igual. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Ese lenguaje silencioso de las cosas. En cualquier casa hay objetos viejos que pasan desapercibidos y por eso no se suele oír esa particular voz que nos habla al corazón. Un hombre se decide a hacer limpieza en el galpón de su casa, allí donde se acumulan objetos que ya no se utilizan. Su esposa le viene diciendo que ya es hora de tirar unas cuantas porquerías en desuso. El hombre comienza por los objetos más grandes y va haciendo espacio. Repentinamente, se encuentra tomando por el mango una vieja y gastada cuchara de albañil. Es la herramienta que más usaba su padre, constructor de innumerables viviendas, entre las cuales está su propia casa. Esa casa que ahora está limpiando de cosas viejas. Mira la cuchara y puede ver la mano de su padre, callosa y quemada por la cal y el cemento. Mentalmente vuelve a su niñez, en aquellos tiempos en que, entredormido, solía escuchar a su padre levantarse muy temprano para ir al trabajo, toda una vida haciendo mezcla, pegando ladrillos y revocando con esa cuchara que parecía pegada a su mano. Una cuchara de albañil es pequeña, pero por ella pasan miles de ladrillos que hacen una casa. Pero eso no es todo, porque tanto la alimentación de cada día como el vestido de todas las temporadas son también el resultado de la cuchara siguiendo los movimientos de esa mano laboriosa de su padre. Muchos inviernos fríos y calurosos veranos fueron testigos del precio que paga un trabajador para proveer lo que hace falta en un hogar. Aquel hijo tiene ahora en sus manos una cuchara que se gastó para suplir los gastos que representan la crianza de un hijo desde el nacimiento hasta que sale a ganarse su propia vida. Mientras acaricia el rudo mango de la cuchara, siente que acaricia las manos de su padre. Se le caen algunas lágrimas mientras aprieta la herramienta sobre su corazón. Se queda sin palabras hasta que toma una hoja de papel, un bolígrafo, y escribe la siguiente poesía. Cuchara de albañil que me trajiste, tanto pan, tanto amor, tantos afectos, en manos de mi padre siempre fuiste símbolo de trabajo, de hombre recto. Hoy que tu dueño ya no habrá de manejarte, con el simple motivo de mirarte, se me inunda el corazón con los recuerdos. Era la palabra de Tony López, nuestro amigo desde Mar del Plata, y sus historias llenas de historia y de pasión. Auspician Caminante. Le Dog Niñez, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Dog Niñez. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just... Reparé en la existencia de María Elena, Mariel para las amigas, el día en que contó cómo los ladrones habían entrado a su casa. Fue en la sala de profesores del Bernardino Rivadavia. Esta profesora de literatura de ojos marrones y melena coqueta conquistó el interés de todos los docentes presentes, al relatar sus desventuras. pero en un momento levantó sus ojos y clavó su mirada en mí por segundos interminables. Pensé entonces que la historia me la estaba contando a mí. A partir de ese día comenzó una relación basada en saludos afectuosos, palabras atentas y pequeñísimas cuotas de humor, como cuando le preguntaba si la policía había arrestado a alguien. Una de las formas de acercarme fue pedirle algo para leer, ya que se acercaba la temporada estival y por algunos meses no volveríamos a vernos. Al entregarme medio a las apuradas un libro de Gabriel García Márquez, me dejó con la palabra en la boca. Te dejo que tengo un café literario con los chicos de tercero y de cuarto, y vienen los padres. Quise preguntarle de qué trataría, pero ya se había ido. La vi alejarse, elegante como siempre. Para muchos, era la mujer que mejor vestía en el colegio. ¿Taller de qué?, le pregunté, pero ya estaba lejos. En un momento se dio vuelta y me saludó con la mano. En su brazo se sacudió una multitud de pulseras. En ella todo me parecía maravilloso, pero más allá de mi encandilamiento era evidente que el buen gusto primaba en todo. Sus alumnos la adoraban y solo escuchaba palabras elogiosas de otros colegas. Hola, le escribí esa noche. Hola, me respondió, ¿cómo estás? Años hacía que me reía de mis alumnos que declaraban sus enamoramientos por el WhatsApp y acá estaba yo, un tipo grande, galanteando a la profe, celular de por medio. Le conté de mis primeras lecturas con apreciaciones sinceras, Vargas Llosa y La fiesta del Chivo, inspirada en la vida de Trujillo, el dictador de la República Dominicana, me habían atrapado, así que me tiré a la pileta. ¿Tomamos un café y seguimos charlando un día de estos? Dale, me contestó, y ahí quedó la cita. Para este sábado no, pero sí para el otro. Bueno, Buenos Aires ya estaba caliente de sol por esa época y las tardes eran una invitación exquisita a soñar, a pasear y a tomar y comer algo. Sin el agotamiento en que solía convertirse diciembre y enero, con temperaturas verdaderamente extremas. Dejé el auto a dos cuadras de la casa de Mariel. La tarde del sábado estaba súper agradable, ideal para caminar. Llamé a la puerta y apareció mi compañera, espléndida, como siempre. Zapatillas artesanales con finos hilos de colores, una mini bag de cuerina color pastel, según me explicaría más tarde, pollera de jean por encima de la rodilla y una remerita azul Francia de hilo. ¿Trajiste el libro?, me preguntó al ver mis manos desnudas y libres. ¿De qué vamos a hablar?, insistió, como preocupada. ¿Te molesta que caminemos?, le pregunté. No, para nada. Soy un gran caminante. A la escuela, si hay buen tiempo, voy caminando. A muchos lugares voy caminando. No respondí nada, pero asentí. Aprendí de los años sobre la conveniencia de algunos silencios. Conversaciones ricas y sabrosas pueden salir tras una pausa. Claro que hay que animarse al silencio. ¿Detuvieron a alguien por el robo a tu casa? Otra vez mi preguntonta. Y mi colega me lo hizo notar, con estilo, por supuesto. Estás viendo muchos policiales, ¿no?, se rió. Nos reímos y seguimos caminando. ¿No tenés miedo de que te vuelvan a entrar? No era una mala pregunta, era malísima. Instalar el miedo no era una idea muy acertada para una tarde de sol y emociones en puerta. Ahora, fue ella la que hizo la pausa. Seguimos caminando, consciente de mi desacierto. No, mi miedo no es que entren a casa a robar. ¿Cuál es tu miedo? Mi miedo es que me roben el corazón. La flaca se había mandado a fondo, sin dudar, y me había desarticulado. No sabía qué decir en esa tarde soleada de baldosas, raíces y desniveles. ¿Y, profe? ¿No va a decir nada usted que tiene respuesta para todo? Me chicañó y se largó a reír. ¿Te olvidaste el libro? De algo tenemos que hablar. ¿Qué dice Sartre sobre el amor? Recobré el aliento y agradecí para mis adentros que fuera tan jovial y desacartonada. Ni Sartre ni Voltaire tienen nada que decir. Becker, El Quijote, Cortázar, se me ocurre. No me impresionan tus nombres, afirmó, sacudiendo su melena. Se reía sola. A esa altura habíamos detenido la marcha y estábamos parados frente a frente. La tomé de una mano, después de la otra, la traje hacia mí y la abracé. Y le di un beso en la frente. Permanecimos abrazados por unos instantes y volvimos a caminar, tomados de la mano ahora. ¿Y qué es lo que te impresiona de mí? Pa, no sé si hay algo que te impresiona. Soy muy impresionable, se burló otra vez. Yo reía. Hay un café ahí en la esquina. ¿Vamos a tomar algo? Sí, me encanta. Hagamos un café literario, bromeé. Tenemos el café, la profesora. ¿Qué nos falta? Ah, el día del chivo, agregué mientras me largaba a cruzar la calle. Mariel me tironeó de la mano y meneó su cabeza. Por ahí no, corrigió. La calle se cruza por la senda peatonal. En la esquina, profesor. Caminamos hasta la esquina y ahí sí, cruzamos. Pedimos un capuchino y un irlandés, algo especial como lo merecía la ocasión. Tomar café en un bar de una esquina cualquiera es quizá mi gran pasión. Un gusto sencillo para todos los paladares que ha hecho de Buenos Aires una ciudad única en el mundo. Pero no es el café, no fue el diario de papel ahora en vías de extinción. ¿Qué sé yo? Recorrí el bar y su gente con la mirada, y un chin vistazo a la calle y volví a mirar a la profe. ¿Qué pensás? Me dijo, inquisidora. En el amor. A veces pienso que es más atrapante la promesa de un amor que el amor mismo. Es como el café, me contestó. El aroma parece más rico que la bebida. Te envuelve, te emociona, te llena el alma. Ahí viene lo nuestro, interrumpí su arrebato poético, al tiempo que el mozo acomodaba nuestras tazas humeantes y olorosas de canela y whisky sobre la mesa. Bebimos nuestro primer sorbo y Mariel me miró como aquella mañana en la sala de profesores y concluyó: no hay nada como paladear el café. ¿No le parece, profe? Sí, sí. Sí, sí, claro, me dice. Un pequeño sorbo es mejor que todo el aroma del mundo. El más imperfecto de los amores siempre es mejor que una gran promesa, sonrió, mientras posaba su mano sobre la mía. Young and Heart por Frank Sinatra. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are. Muy bien, vamos retirando el equipo de la cancha, Julio. Sí, vamos retirando, yendo de a poquito al vestuario. Nos espera una ducha reparadora y todo un fin de semana para disfrutar. Así es. Bueno, gracias por la musicalización que hiciste hoy, como siempre. A Silvina Pérez por Juglares, a Laura Espiñeira en Caminos del Alma y, como siempre, a Damián Espadea en la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros del otro lado y compartir sus sentimientos, sus experiencias. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere, a las 9 por la FM Box. Que tengas un buen fin de semana. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.